Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Andrés Doñate y les doy la bienvenida a una nueva edición más de Dial de los Sentidos. Esta tarde vamos a pasar unos 20 minutos en compañía y vamos a hablar, a tratar un tema de sexualidad muy importante, acerca de los nuevos estereotipos culturales que se han creado en torno a la figura femenina en los últimos años y cómo han ido cambiando en las últimas décadas. Y sobre todo con respecto las zonas más miradas con respecto a las mujeres. Y hablamos de zonas que también son muy erógenas y son bastante tabú y son bastante míticas. Y son un poco simbolismo y representación de lo que es la figura femenina y es los senos. Vamos a hablar de un estudio muy importante hecho por una fotógrafa estadounidense. Se llama 100 mujeres, 100 fotografías de senos, 100 fotografías honestas. Fue realizada por una fotógrafa americana con la intención de mostrar una figura más natural acerca de la figura femenina. Laura Dodsworth es el nombre de esta fotógrafa y bueno, también vamos a estar hablando un poco de cómo se ha ido transformando la cultura en torno a la visión de la cadera, de los glúteos femeninos y qué es lo que esto representa para nuestra cultura y por qué se han ido dando estas transformaciones. Ahora vamos, para entrar con el tema, una pausa musical y nos escuchamos en unos minutos. Escape con la luna. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura. Estamos en la 940 AM y nos pueden sintonizar también en vía online en www.casadelacultura.gob.es. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos en Twitter y Facebook o comunicarse directamente a la radio al 2220-966 para hacernos comentarios, sugerencias, expresarnos alguna duda o simplemente su opinión acerca del tema que tratamos el día de hoy, que es, hablamos acerca de los estereotipos femeninos y cómo se han ido estructurando los estereotipos de belleza en la figura femenina. Y bueno, unas visiones más o menos pesimistas de estudios antropológicos acerca de esta cuestión nos dicen que las mujeres, al menos después del establecimiento de la modernidad, del mercado, no son dueñas de su cuerpo totalmente o no tanto como ellas creen, sino que su cuerpo es a veces un sucedáneo del desarrollo de la cultura, es un producto, es el resultado de muchas transformaciones sociales y de muchas exigencias sociales y culturales. La cultura del fitness, de los gimnasios, las dietas y por supuesto el fenómeno de las redes sociales y la búsqueda de aceptación dentro de las redes sociales también representan los verdaderos dueños del cuerpo femenino en algunos casos. Durante los años 90, sobre todo en la sociedad americana, el estereotipo del cuerpo bello femenino estaba más relacionado con el tamaño de los pechos, pechos grandes y prominentes, y por supuesto existían figuras televisivas en el cine que reafirmaban esta condición, como por ejemplo Pamela Anderson, Carmen Electra, algunas otras actrices que también tenían esta característica, y por supuesto el tamaño de la, acompañado del pequeño tamaño de la cintura, de una figura femenina asociada con lo que se conoce como lo femenino, ¿no? Lo rosa, lo sensual, lo delicado, pero esto ha ido transformándose en los últimos años. Según la doctora Mayra Mendival, de la Universidad de Florida, los traseros o los glúteos grandes a lo largo de la historia han sido, o bueno, de la historia de nuestra sociedad, han sido connotados como la imposibilidad de las mujeres de controlarse a sí mismas, y por ende sus poseedoras han sido asociadas con un carácter moral inferior. Además que, bueno, esto lo desarrolla ella desde el análisis de la sociedad americana, donde, claro, una mujer con características caucásicas no suelen tener los glúteos más grandes, ¿no? Son características más asociadas con etnias latinas o descendientes africanas, o descendientes de la etnia negra. Y por supuesto que esto ha tenido repercusión en la sociedad americana, porque se ha asociado a las mujeres con traseros grandes a una a un carácter moral inferior. Bueno, esto también ha tenido implicaciones en el orden social y económico. Esta antropóloga nos dice que, a modo de metáfora, ¿no?, que las mujeres, por ejemplo, de la clase social alta, alta entre comillas, ¿no?, hablamos de una característica económica, a modo de metáfora dice, no cargaban equipaje excesivo en la cajuela. El cambio viene como, por ejemplo, cuando algunas figuras famosas, como por ejemplo Jennifer López, como nuevas figuras como Kim Kardashian, otras figuras cantantes, sobre todo de pop, Beyoncé, que también es de raza negra, empiezan a reivindicar esta parte del cuerpo como una parte sensual y sobre todo como un símbolo de autenticidad y de carácter y de energía. Es así que los glúteos grandes, los traseros grandes, han sido asociados con un símbolo muy idealizado de empoderamiento. Como por ejemplo en la cultura, bueno, no en la cultura, en la música pop, Beyoncé, por ejemplo, tiene esta canción de All the Single Ladies que habla de unas mujeres solteras que salen a farrear y tal, pero el baile se enfoca bastante en esta parte del cuerpo, y en la cultura negra, afroamericana. El movimiento del trasero tiene mucho que ver con la actitud de la mujer. Y es así como otras cantantes, como por ejemplo Nicki Minaj, Taylor Swift y otras, miran en la adopción de esta apariencia con unos glúteos más grandes una reivindicación de su actitud, y también de cierta manera introducirlo dentro de la cultura como un aspecto estético positivo también tiene un reflejo de culpa racial histórica. Es decir, asociar esta cuestión con cuestiones étnicas referentes a la raza negra hace que la sociedad americana sienta que debe pagarlo de cierto modo y adoptar ciertos estereotipos más asociados a esto. Me recuerdo también a esta canción que estuvo de moda hace un tiempo, unos meses, años tal vez, esta de Porque los negros están de moda, porque los negros están de moda. Tiene mucho que ver con eso también. Y bueno, también se asocia por supuesto con estereotipos estéticos como la de la latina caliente, que es una cuestión muy típica en la sociedad americana, que está, ellos tienen, ¿no?, su modelo de la mujer fatal, la mujer blanca con el vestido rojo y tal, pero también tienen el estereotipo de la latina caliente, esa mujer que baila muy bien, que se mueve muy bien y que tiene esa actitud y tiene ese cuerpo también, es cultural. Y bueno, esto con respecto a los glúteos. Y por supuesto un fenómeno también reciente es el famoso baile del twerking, que es más o menos, digamos, la versión americana del perreo, que claro, es un baile muy muy sencillo, ¿no? Consiste en que la mujer adquiere una postura inclinada hacia adelante, y el baile consiste en que haga movimientos sugerentes con los glúteos, con las caderas. Y todo esto va formando un nuevo estereotipo y un nuevo modelo de belleza. Ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Thank you. Volvemos con Dial de los Sentidos. Esta canción justo viene al tema que estamos tratando esta tarde. Y hablamos de los estereotipos femeninos, de las nuevas, de los nuevos modelos de belleza y que se forman sobre todo en zonas muy erógenas de las mujeres. Esta última canción, por supuesto, habla de, bueno, vamos a mover el culo. Por supuesto, se refiere a los glúteos y es una parte que en la que se ha transformado la concepción estética en los últimos años. Pero también la cuestión de cómo ve la sociedad y cómo ven las mujeres sus senos, que también tienen una cuestión simbólica muy fuerte. Y bueno, traía este tema a colación porque recientemente una fotógrafa, Laura Dodsworth, entrevistó a 100 mujeres entre las edades de 19 y 101 años, y bueno, además de hacerles algunas preguntas con respecto a cómo se sentían con sus senos, cómo les había tomado a lo largo de su vida aceptar su cuerpo, manejar su cuerpo, también les tomó unas fotografías en topless para demostrar que el modelo de belleza femenina era bastante irreal. Y por supuesto, estas imágenes hoy están difundiéndose en la red, pero ella hoy en día está buscando respaldo para poder publicar un libro y poder expander el alcance de su estudio. Y por supuesto, el objetivo es eliminar esa idea que tenemos que nos ha construido el cine, que nos construye la televisión, la publicidad sobre todo, que es de ver a una mujer con los senos perfectos, ver a una mujer que son prácticamente los mismos senos en distintas mujeres. Es un mismo modelo aplicado a diferentes productos en el mercado. Y por supuesto la variedad alcanzada dentro de las imágenes es inmensa. No todas las mujeres son iguales, por supuesto cada cuerpo es una construcción de vida. Y por supuesto manejarlo es también responsabilidad suya y es una formación psicológica muy importante. Bueno, y con esto terminamos. Recuerden sintonizarnos mañana y que tengan una buena tarde. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.